Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com. Next, we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Buen día en esta mañana fría de miércoles. Estamos de nuevo en un programa, segunda emisión de Desencadenades. Nos presentamos, Yami, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Estamos acá. Gonza. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, estamos acá recién arrancando, estamos esperando a nuestras compañeras un que están en camino. Un poquito dormidos, recién arrancamos. Sí. Estamos los matecitos. Calentitos, espero que estén teniendo una linda mañana. Y vamos a arrancar compartiendo un par de noticias. ¿Qué hay? ¿Alguno tiene alguna noticia, Gonza? Bueno, Cordera. Cordera volvió a ser noticia, escuché, sí, escuché, después escuché. De mucho tiempo. Como habrán, no sé si se habrán enterado, pero acá estamos para decírselo, ¿no? Subió a los escenarios con un tiempo después de la causa, las cosas que ha dicho, las barbaridades que ha hecho. Y después de haberse retractado. Sí, sí. De salir por los medios llorando. Pura charla. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Qué opinar. Cuando subió, aclaró, acá estoy para poner el pecho. Estamos vivos de vuelta. Sí. Encima, polémico, ¿no? Que subieron chicas y lo manosearon, ¿no? Como el hecho que había sucedido con la Mona Jiménez también, ¿no? Sí, no, pero de mal en peor todo. Y después me enteré que en su disco nuevo tiene un tema que también... Bueno, que es muy eso, polémico. Sí, sí, que no es sé. Es un tema polémico donde un hombre mayor va a buscar a una chica más joven. A un sí, boliche. No. Vi que era un tema polémico también. Cosa que es mejor. ¿De qué manera se habrá retractado, no? Tal cual. No, pura palabra, ¿no? Sí, salió llorando ahí después. Sí, igual en agosto de este principio de año. En mayo de principio de año se lo condenó a Cordera por los hechos, lo que había dicho, ¿no? Claro, se lo procesó por lo que dijo el año pasado, que lo que ocurrió fue, creo que fue a mediados de agosto, que dio una charla de debate en una facultad de periodismo en Capital, donde una de sus frases desagradables fue que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, no. Esa apología, ¿no? Sí, muy machista, ¿no? Se lo procesó por incitación a la violencia colectiva y se le hizo pagar una multa de 500 mil pesos. Más allá de lo que haya dicho después, lo dijo. Sí, o sea, igual no. Por lo que recuerdo también la mediatización que se hizo con este tema, ¿no? Hacer una figura tan pública. Uno de los estudiantes fue lo que se animó a decir... Como a retrucarle, claro. En los medios lo que había dicho Cordera, porque todos como que se quedaban callados, ¿no? Y en los medios se lo trataba al pibe, al estudiante, como un buchón. Como que se había sido un buchón. Sí, no. Tal cual, creo que la todo facultad, para degradarlo. La facultad también creo que tomó cartas en el asunto contra el estudiante por haber divulgado la noticia. Bueno, otra noticia que, bueno, yo no sabía, me enteré hace poco. Sí. Salió una aplicación en los taxis que se llama G-Taxi. Y es para que las mujeres tengan conductores, o sea, conductoras mujeres. Claro. Para que se sientan más seguras. Sí, sí. Bueno, interesante, ¿en ¿no? ¿En dónde? En Córdoba, si no mal recuerdo. Que no, sí, es en Córdoba. Se usa poco, pero 2.800 autos ya están registrados. Mira, ya comenzaron a funcionar. Sí. Mira, interesante. Sí. Una forma de, yo qué sé, para que las mujeres estén más cómodas, supongo, ¿no? Sí, es verdad. Hay testimonios, sí, la que una conductora que está usando este programa. Sí. Hace 10 años dice que es conductora y dice que le sirve. Que hay muchas mujeres que son testimonio y dicen que suben y le dicen como que... más cómodos, se sienten más seguras. Tal cual, muy buena medida. Bueno, espero que sirva. Igual tampoco es la idea, ¿no? De que no, claro, que, para nada, no. Que conducir taxi mujeres sí, para, no, que no, las mujeres para que la mujer esté más cómoda, es, claro. Eso ya indica que hay algo mal. Que hay algo mal, claro. Sí, sí. Polémico. ¿Alguna otra noticia? ¿Alguna otra noticia? Estamos recién acá despertando. Estamos dormidos todavía. Sí. Volvieron a haber dos femicidios en Córdoba. Ah. Sí. Y aparecieron dos mujeres. Y hubo otro caso en San Martín, si no me equivoco. Sí. El tema de una mujer que fue asesinada. Otra mujer que fue asesinada en San Martín y en Córdoba. Sí, la chica en Córdoba. Descuartizada y otra que apareció enterrada. Ya Moyano se llamaba la mujer que fue encontrada. Ocurrió el sábado pasado. Sí, este fin de... Sí, es muy reciente la noticia. Sí, dice que las víctimas aparecieron en una obra en construcción y la otra en un campo luego de haber estado 91 días desaparecidas, sí. ¿No? El sospechoso de estas chicas sí. Fue identificado por la policía como Osvaldo Varela, de 54 años. Tanto, o sea, es enfermo. Sí, esas cosas, encima sigue pasando, va a seguir pasando lamentablemente. Los restos que se encontraron en Villa María estaban en bolsa de consorcio y algunas dentro de un contenedor. Es desgarrante ver cómo siguen maniatando los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sí, no. O sea, de una manera terrible y de haber pasado 91 días después de haber estado desaparecida. Tanto tiempo. Lo que hay que esperar, ¿no? Horrible. Lo que hay que esperar, ¿no? Las personas comunes, civil ni corriente, ¿no? Para que se muevan a buscar. Sí, que te ayuden, básicamente, porque es horrendo. Vamos a desarrollar un poco después la noticia durante el programa. Vamos a pasar nuestras redes sociales para que entren en contacto con nosotros. Cualquier información o duda, no WhatsApp. Sí. O que quieran intervenir en alguna de las noticias, tenemos. O tengan ganas de opinar. Sí, tenemos la línea de WhatsApp que es 11 35 17 81 16. Facebook @ desencadenados con X al final. Y también nos pueden seguir en Instagram también con @ desencadenados con X al final. Quiero también dar a conocer sobre la sesión deliberante de la mujer que se va a estar dando, ¿no? Se trata de una segunda sección ordinaria. La primera tuvo como objetivo la conformación del NENTE, del colectivo de Ni Una Menos, pero todavía el colectivo de Ni Una Menos no cuenta con personería jurídica, por lo que estará presente, pero no podrá votar en este Consejo Deliberante. En este sentido, el pasado 19 de mayo se realizó la apertura de sesiones del Consejo de la Mujer. Acá en Florencio Varela se va a estar realizando el día 5 de julio, que las conforman las comisiones de mujeres de Varela, de Berazategui y de Quilmes. Así que, como adelanto, en el próximo programa vamos a estar desarrollando. Enfocándonos un poco más en enfocándonos, eso. Claro, las, para que se enteren. Las pautas que se piden, qué es lo que se piden en estos consejos deliberantes, en las municipalidades, ¿no? De diferentes lugares. Así que sí. Vamos a estar informando sobre eso. Buenísimo. ¿Quién está escuchando? Vamos a una tanda y arrancamos con todo lo que tenemos para desarrollar. Claro, hoy tenemos, vamos a hablar sobre la liberación de Iggy. Sí, gran tema. Tan hablado, ¿no? Mediatizado. Sí, mediatizado, claro. Claro, y es un tema que si nos ponemos a pensar nos enteramos por las redes sociales. Sí, la sí. Televisión sí, no sí. Se habló, así que hoy vamos a fue tratar... Fue boca en boca y... Claro, vamos a tratar... Y llegó. De contarle quién es Siggy, qué pasó con ella, por qué la condenan, ¿no? Judicialmente y también socialmente, bueno, el barrio en donde vive, no vamos a generalizar, pero el barrio de donde ella vivía. Y también vamos a hacer cara a lo que fue el Día del Padre, vamos a hablar sobre la nueva licencia, el nuevo proyecto de la licencia de paternidad. Así que todo esto en los siguientes bloques. Vamos a una tanda y ya volvemos. Arroz con leche, yo quiero encontrar a un compañero que quiera soñar, que crea en sí mismo y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Eduquemos por la igualdad y no habrá más femicidios que lamentar. Terminemos con el patriarcado. Desde su raíz, desde la cultura, desde la infancia. Ni una menos. Comunicate con La Barriada. 52359362. FM La Barriada 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Next, we have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative. Bueno, estamos de nuevo en este segundo bloque de Desencadenades. Repetimos las redes para que puedan estar en contacto con nosotros. Tenemos una línea de WhatsApp que es 11 35 17 81 16 y la página de Facebook es @desencadenados con X al final, y tenemos también, nos pueden seguir en Instagram, que es @desencadenados con X al final. Bueno, vamos a arrancar hablando sobre el tema Iggy. Una gran noticia también, ¿no? Caso muy, muy mediático que tuvo como principal protagonista a Eva Analía de Jesús. Sí, sí. Conocida como Iggy por su parecido al futbolista. Al arquero. Colombiano, ¿no? Higuita. Sí, Higuita. Bueno, que fue liberada, ¿no? Después de... De haber estado más de 7 meses casi encerrada, 8. ¿No? 8 meses, sí, sí. Más de 8 meses encerrada. Se me viene a la mente el titular que sacó Crónica de la lucha sirve. Sí. ¿No? Sí, sí. Que sirve, como vemos. Está bien, no la absolvieron, pero liberada está. Eso es un paso. Sí, no. Igual también hay que tener en cuenta la abogada, ¿no? De Iggy, que... ¿Qué le parece si contamos el caso desde el principio? Sí, primero, claro, porque si no nos enredamos un poco. Sí, tal sí. Cual. Todo esto parte del 16 de octubre de 2016, sí, sí. ¿No? Donde ocurrió el hecho en donde Eva Analía de Jesús, de Bella Vista, de acá del partido de Buenos Aires, San Miguel, en su barrio fue atacada por una patota, la cual ya la hostigaba muchas veces anteriormente, también había sido hostigada por esta patota. La cual siempre la amenazaba con hacerla sentir mujer porque por la orientación sexual que tenía Iggy, ¿no? De ser lesbiana. Había recibido varias amenazas, habían ocurrido otros hechos en donde ya la habían apuñalado alguna vez que intentó defenderse de un... En 2002. Sí. Y también ella vivía en el barrio, ¿no? De Mariló desde el 94. En el 94 también sufrió una agresión donde le dieron 2 puñaladas. Mm. También un atacante que constantemente ella en su barrio vivía este hostigamiento de por ser lesbiana. Le habían incendiado la casa también en una ocasión. Y ella se tuvo que mudar del barrio. Sí, sí. Y ella en ese momento no vivía, y no, en el último ataque ella no estaba viviendo en el barrio. No volvió. Se había mudado. Okay. Casi se había mudado. Regresó al barrio y en un momento salió a comprar, ¿no? Sí, regresó al barrio aquella vez porque es donde vive la hermana. Claro. ¿No? Sí. Fuera en el cumpleaños de la sobrina. Ella regresó al barrio. Había ido a comprar y le gritaban tortillera, lesbiana, ya. Ya todo venía para atrás. Ella ya sentía una sensación de que no quería volver, ¿no? Sí, claro. Incluso había llegado a tomar la decisión de llevar una navaja en el pecho para defensa por personal. Por las diferentes agresiones que vivió. Esa noche ella le dice a la hermana que no se siente cómoda, que tiene miedo y se va. En el regreso ella es atacada por un grupo, una patota. En la cual se encontraba Cristian Rubén Espósito, de 43 años, sí. Que es el agresor, el cual se la abalanza y... La empieza a manosear. Empiezan a golpear entre todos, y cuando cae al piso este Espósito, se la abalanza, le baja el pantalón, le rompe el boxer, sí. E intenta cometer un, un caso de violación. Sí. Sí, sí. Ella, entre todo, o sea, en el momento, ¿no?, intentó buscar su navaja que tenía oculta entre su ropa y, bueno, se defendió y sacó la navaja, la navaja, se la clava en el pecho y que el agresor en ese momento le decía: te voy a hacer sentir mujer, le decía un insulto, lesbiana. Sí, en su defensa dice como que ella sacó su navaja y no se acuerda más. Ella estaba, quedó inconsciente en el piso y se despertó con los policías. Sí, sí, lo único que se acordó fue las luces del patrullero, que lo único que hicieron fue llevársela a ella y directamente ya la encerraron, le prohibieron comunicarse. Bueno, y ahí ya empiezan las irregularidades. Tres días, si no me equivoco, fueron de para que la pueda ver la hermana. Sí, sí, sí. Ahí ya hubo. Eso no. Hay muchas fallas en nuestra justicia, esa es la verdad. Hoy en día hay muchas fallas. Pero este caso tenía muchas irregularidades de más que por ahí no se tienen en cuenta en otros. Es que al encontrar solamente, ¿no?, el cadáver del agresor, la policía apuntó directamente a eso, a lo más fácil. Bueno, claro, hay una persona muerta, bueno, vamos a detener a la persona que está viva, que fue lamentablemente Iggy. Claro, sí. Legalmente igual eso no impide que Iggy te iba a recibir visita, al abogado, todos los tres días tuvo que esperar. Eso es. Bueno, ahí ella fue llevada a la comisaría de San Martín, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y fue procesada por el caso de homicidio simple por el juzgado de garantía número 6 de San Martín. Y ahí se pueden enumerar ciertas irregularidades, como por ejemplo que no se hizo el informe psicológico y psiquiátrico cuando ella declaró, claro, cuando apenas debía. Llegó, sí, sí. ¿No? Que se había defendido de un abuso sexual y de una penetración. Nadie le hizo un informe psicológico y psiquiátrico para saber la situación. Sí, llevó un tiempo para que lo hagan. En la que estaba. No es lo igual debido. La causa, lo que a ella le pasó, tiene un nombre y se llama violación correctiva. En realidad, ese es el fundamento que usa la abogada. La abogada, ¿no? Especialista, claro, en género. Que se llama María Raquel Hermida Leyenda, que ella es presidenta del equipo interdisciplinario de red de contención sobre género también, ¿no? Sí. Así que sí, ella utiliza ese fundamento, ¿no? Para en defensa, pero no hay nada en el Código Penal que avale eso, pero igual sirvió y pone sobre la mesa un concepto más para tratar con respecto al Código Penal. Hubo otras irregularidades también, como por ejemplo el informe médico, que se hizo tarde, encima se hizo incompleto, porque no se analizó la ropa de Iggy, sí. Y cuando llegó el informe para analizar las prendas, claro, ya el ADN pudo haber sido retocado, 114, 115 días después, y la ropa interior encima a la hora de la pericia aparece, no saben de dónde, y no se justifica la procedencia, no mencionan la procedencia. Sí, no. Después muchas fallas, el informe de alcoholemia también ahora recuerdo, que no se hizo a tiempo para el, es increíble eso. Y bueno, ahí entra la abogada, que también acotó que las fotos que aparecen de ahí, que se difundieron en las redes sociales después, que aparece golpeada, ¿no? Después del hecho, fueron aportadas por la familia propia, porque la justicia no le tomó ninguna foto, solamente la declaración, y la encerró. También le tomaron, no se hizo presente la defensoría, no llamaron a ningún abogado. Y todo eso pasó. Recién llegó el abogado un tiempo después, cuando llegó el caso de boca a boca, se fue difundiendo y llegó el caso, llegó a Carolina. Déjame buscar el apellido, lo encuentro por acá. Carolina Bregú. Y la hermana Karina, que había sido víctima de un intento de femicidio también, con eso fuego. Iba a decir, Iggy se enteró, durante mucho tiempo, no sé de cuántos meses después, que detrás de su causa no solamente estaba su abogada, sino que se sumó un colectivo importante, ¿no?, de mujeres apoyándola. Ella se enteró de eso después de mucho tiempo y como que bueno, eso fue un conjunto. Estas dos hermanas habían conformado la Defensoría de Género. Y se reunieron con la familia, después de escuchar sobre el caso, se reunieron con la familia y junto a otras organizaciones que luchan con respecto al género y diversidad, empezaron la campaña de Libertad a Iggy. Claro, ¿no? Ni una menos fue uno de los principales motivos por los cuales se marchaba. Había una gran parte que pedía la liberación de Iggy. Otra cosa también que me pareció rara en el caso es que la carátula se basaba principalmente en el testimonio de cuatro testigos, de varios más. Que hubo. Que la abogada declara que... Que solo eran mujeres. Los que dicen que solamente fue... Porque los testimonios dicen que estaban discutiendo e Iggy le clavó una puñalada en el pecho. Así, pero entonces la abogada dice que los que dicen eso eran amigos de la víctima, digamos. De la víctima. Asesinado. En realidad, claro, tal cual. En el momento en el que salen estos testigos, se pone en tela de juicio quiénes eran y por qué estaban ahí. Sé que hubo testimonios que los declaraban como parte de los agresores. Claro, como claro. Que estaban en conjunto amigos con la patota en el momento en el que la estaban agrediendo. Es que también Iggy durante mucho tiempo no le contaba a la familia lo que ella estaba viviendo en el barrio. La hermana se enteró después del hostigamiento que sufría ella por ser lesbiana y la condena que decíamos ahí al principio, en el primer bloque, hablar sobre la condena judicialmente y socialmente, ¿no? Esta idea de por ser lesbiana, el macho castigándola, sí, ¿entendés? Sí, como que el medio de castigo es la violación. Claro. Claro. Si no me equivoco, también al estar presa, detenida en los primeros días, la va la familia a visitar, ¿no? Las hermanas. Y Iggy le comenta que los policías que estaban en ese momento, que le atendieron su causa, en la celda, mientras estaba en la celda, aparte de golpearla, la quisieron un intento de violación. La quisieron violar. Otra y las cosa. Hermanas se le reían. Sí, no le creían, pensaban que estaba mintiendo. Y no había nadie para escucharla, digamos. Nadie la contuvo en ese momento. No había nadie, ni defensoría, no había nada. Es que esto de los policías, ¿no? Se le reían también. Se le reían porque sí. Ella decía que la querían... ¿Quién te va a querer? Violar, que la quisieron violar. Y los policías mismos se le reían, ¿no? Una forma también de prejuiciarla. Por todos lados. Claro. Es que también Iggy en su barrio dicen que era envidiada. Envidiada porque te conseguía todas las mujeres que quería, así que creo que esa también bronca, ¿no? Del hombre, pero también contar la parte linda de ella, que ella dice que el fútbol también es su vida. Claro. Era arquera, tener una pelota entre ella es lo más importante, ¿no? Y también condenada por eso, ¿no? Porque una mujer jugando fútbol en su barrio. Sí, ya venía. Dice que ella los primeros días, los primeros meses estuvo en una cárcel. No me acuerdo en cuál exactamente ahora, pero después la pasaron a otra en donde tenían la posibilidad de ella de poder, ¿no? Compartir con sus compañeras la pasión del fútbol. Entonces, como que esa la alivianaba un poco el hecho de estar encerrada y le hizo sentir tener más esperanza el hecho de tener una pelota, de poder compartir con sus compañeras la pasión. Y es como de una manera la forma que llevó adelante el encierro, ¿no? Sí. Bueno, este caso se hizo muy mediático, de boca en boca. Ya, como ya habíamos dicho. Sí, estuvo siete meses, casi 8 meses encerrada. Y llegamos a lo actual, ¿no? Sí. Llegamos un poco ahora. Llegamos lo que a está pasando. Ella escribió una carta estando encerrada, ¿no? Si no me equivoco. Escribió una carta al ser liberada. Que la publicó La Garganta Poderosa, que ahora en un ratito la leo, pero quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Rocío, que se acaba de sumar y recién llegó. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Perdón, disculpen por llegar tarde, tuve unos inconvenientes, no hay problema. Atrasadísimo. Nosotros arrancamos tarde porque igual llegamos tarde. Así que. Genial, así que, buenísimo, entonces. Bueno, me parece importante leer la carta que escribió Iggy, ¿no? Para no hablar tanto de la parte triste, sino de ahora en más, porque ella dice que ahora más tienen mucha más ganas de vivir y de luchar también, ¿no? Con eso, así bueno, que... Bueno, antes de leerla vamos a contar que ella salió libre el lunes 12 de junio. Sí, ¿no? Sí. La Cámara de Apelaciones de San Martín le concede la excarcelación extraordinaria y se significa que va a esperar el juicio en libertad. Fuera, en libertad, así que espero que... Y eso es lo que la motiva, ¿no? También la cantidad de gente que la apoya, así que, bueno, le leo una parte de la carta. Sí, léelo. Dale. Dice, por Eva Ege de Jesús. Al fin nos encontramos para decirle gracias y para decirles perdón, porque quisiera explayarme mucho más, pero necesito estar con mi familia y estoy segura ustedes comprenderán. Tal como pueden imaginar, no fueron días fáciles los últimos meses de mi vida. Y por eso lo primero que hice anoche al dejar el penal fue arrodillarme para gritar desde bien abajo: soy libre, carajo. Tenía esperanza de poder salir en cualquier momento porque confiaba en ustedes, en esa fuerza que pusieron muchísimas mujeres desde afuera para que yo la sintiera desde adentro. Y sí, me emocionaron las hermosas noticias de picados y movilizaciones organizados para dar a conocer mi situación. ¿Cómo no? Si yo misma había pedido que jugaran a la pelota en las plazas, en los parques, porque el fútbol es mi bandera y soñaba con algún día hacerme escuchar a los pelotazos. Confiaba en toda esa solidaridad y por supuesto en mi abogada, que me dejaba entrever rayo de luz. Fue mucho tiempo, demasiado. Y hoy digo gracias por haber amanecido del otro lado. Desde que tengo uso de razón, me la paso pateando una pelota, porque me hace sentir que vuelo y por eso fue un gran alivio cuando me trasladaron al penal a principio de mes, desde el destacamiento femenino de Villa Maipú, donde sufrí medio año de constantes pesadillas, pero no por el maltrato, sino por el encierro. En cambio, allá, en Magdalena, compartí la celda con 8 pibas amigables, entre clases y deportes que practicábamos 2 veces a la semana, de modo que pude volver a correr y volver a respirar, cuando sentí de nuevo a la redonda. Recién ahí me empecé a reanimar, mientras intentaba arengar a todas las demás para que jugaran conmigo. Aún en los peores momentos, busqué fuerza en las notitas que me mandaban mis sobrinos y en los dibujos que me hicieron con todo su amor, entre otras cartas que fui recibiendo y los gritos de ustedes, gargantas poderosas. Todos esos gestos me ayudaron a seguir, sostenidas por sus abrazos. Me permitieron sobrevivir. Antes de pasar este calvario que me llevó a la cárcel, la vida tampoco me había resultado sencilla. Me discriminaban por la forma de caminar y no me aceptaban en ningún trabajo, sin tener en cuenta nada de mi interior, ni cómo soy en realidad, ni cuánto soy capaz de dar. Debí arreglármelas como pude, haciendo esas changas de jardinería que hoy me apasionan, porque siempre me gustó trabajar, sin techo, al aire libre. Y sí, por ser lesbiana debí soportar muchas agresiones, tantas que llegado a un punto no me quedó otra que mudarme, pero no fue suficiente, ni eso alcanzó para evitar que me atacaran con total impunidad, la justicia portándose mal conmigo y mis atacantes en libertad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantos meses en cana? Sí, por supuesto, por pobre y lesbiana. Ayer cuando me informaron que finalmente saldría en libertad, me puse muy nerviosa. Apenas pude tomar un vaso de leche y comer una empanada, porque sabía que dentro de poco soltaría este grito que contuve durante tanto tiempo, adentro de mi corazón. Y adivinen qué, ahora tengo más fuerzas que antes, más ganas de jugar a la pelota, más voluntad para volver a estudiar y más alegría para seguir laburando, siempre con dignidad y dejando todo en la cancha. Hay que seguir gritando, la libertad no se mancha. Wow, increíble la verdad. Conmueve. Sí, muy conmovedora. Una genia. Cuando la leía sentía, ¿no?, esa fuerza y esas ganas de escribir tantas cosas. Lo transmite. Claro. Sí, una grosa. Sí. Una grosa. se nota su pasión por el fútbol. Sí, sí, lo aclara siempre, lo demuestra en todo momento. Bueno, vamos a ir a una segunda tanda y arrancamos con la otra parte, la sección cultural del programa. Sí, sobre el Día del Padre y la licencia de paternidad que se viene trabajando en principio de año. Nos vamos una tanda, pero antes repito, las redes sociales, la línea de WhatsApp 11-35-17-81-16 y la página de Facebook @desencadenados con X al final, y nos pueden seguir en Instagram @desencadenados con X al final. Bueno, vamos a esta tanda y ya regresamos. ¿Conoces el círculo de la violencia? En la primera etapa, la de acumulación de tensión, el agresor junta enojos e impotencia que descarga sobre su compañera. Puede ser por problemas en el trabajo, económicos, frustraciones personales, que se convierten en descalificaciones, burlas o amenazas que hacen sentir angustia y soledad a la víctima, aunque trate de entender a su compañero, calmarlo o contenerlo. La segunda etapa es la explosión violenta, la de la agresión propiamente dicha, puede ser física o sexual. Las descargas son brutales. La víctima siente impotencia y dolor, vergüenza y aislamiento. La tercera etapa es el arrepentimiento y la reconciliación. Convencer a la víctima de que no volverá a pasar, que el amor todo lo puede, que fue solo un exabrupto. No esperes a que el círculo vuelva a empezar. Pedí ayuda. Ni una menos. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Para todo el que nos sintonice, sumate a esta nueva comunicación. FM La Barriada, 98.9. Comunicación desde el barrio, para el barrio. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Hagamos un trato por el buen trato. El maltrato puede ser clasificado de diferentes formas, aunque debemos saber que muchas veces estas formas pueden darse simultáneamente. Cuando te retan. Cuando te insultan. Cuando te discriminan. Cuando te pegan. No escuchar. Cuando te retan. Te dejan solo. Pegarse. El maltrato es cuando alguien te hace burla, te pega. Dice que somos el futuro. Pero estamos acá y ahora. Somos parte importante del presente. Tenemos derecho a participar. A decir y hacer lo que sentimos. A exigir y brindar respeto. Hagamos un trato por el buen trato. Nacimos por la necesidad de gritar desde el barrio. Para todo Florencio Varela. Para todo el que nos sintoniza. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Arrancamos este tercer y último bloque del programa, de nuestro segundo programa de Desencadenades. Le damos la bienvenida, se sumó ahora Carolina al programa. Otra más, así vamos llegando en tándem. Caemos de a uno, porque así somos nosotros. En tándem. Vamos dando intriga, ¿no?, con los integrantes. Vamos llegando con las noticias de último momento. Sí. En tándem, en cuotas. Bueno, repito las redes sociales. Dale. Tenemos una línea de WhatsApp, 11 35 17 81 16, una página de Facebook, arroba desencadenados con X al final. Y quiero contarles que en Facebook estuvimos haciendo una propuesta, ¿no? Mm. Una un interrogante sobre Iggy que lo publicamos ayer a la mañana. Así que está bueno para que se sumen porque habla sobre lo que ocurrió con Iggy, una historización del recorrido de lo que pasó, de la liberación, y te propone que opines acerca de su acción en la defensa propia y su encarcelamiento, porque también está esto de juzgar del tema de la defensa, ¿no? Que como que se justifica, como que no se justifica el tema de que se haya defendido por algo. Así que sí, estaría bueno saber qué opinan. ¿Qué opinan los oyentes? Tienen más conocimientos. Bueno, estaría bueno, sí, como dijeron. Y bueno, súmense, suscríbanse y bueno. Eso, suscríbanse. Nada, por favor. Síganos. Claro. Es YouTube, ¿no? Así que bueno. Arrancamos nuestra sección cultural, ¿no? De cara a lo que fue el Día del Padre. Domingo pasado. El domingo. Lo que se estuvo celebrando este domingo. Salimos a hacer algunas entrevistas, ¿no? Por el tema del Día del Padre en nuestra sociedad. Lo encaramos por el lado de... de una propuesta que vimos en una página de Facebook, Economía Feminista, que trataba sobre el hecho de que menos regalos y más licencia de paternidad, ¿no? Nos pareció algo interesante el hecho de licencia de paternidad. Fue un tema que nos pareció interesante abarcar, entrar, tocar ese tema. También en regalo a los padres, ¿no? Sí, también, porque es algo importante por el hecho de que la mujer se le da un par de días más, a los hombres solamente se le dan 2 días para que vayan, vean a su bebé nacer solamente y volver a su trabajo. Aparte, no sé si lo habrán estado viendo, en los medios de comunicación estuvieron saliendo personas que hablaban con respecto a la propuesta que hay en el Senado, ¿no? En el Congreso, que estuvieron evaluando los legisladores. Vamos a tocar un poco el tema de qué se trata, ¿no? Sí, esta ley se impulsó este proyecto, ¿no?, a principio de año, que es una ley para ampliar la licencia de maternidad y paternidad. La ley se llama Protección de la Primera Infancia y duplica la licencia por maternidad de 90 a 180 días e incrementa la de paternidad de 2 a 30 días. Eso, salimos a hacer algunas entrevistas. Ahora la vamos a estar escuchando. Caro, ¿alguna noticia? Sí, justo estaba por hablar sobre una nota de la licencia de paternidad y que dice que por decisiones de la Corte Constitucional la licencia en cualquier caso será de 8 días. Y dice que el artículo primero de la ley fue en junio, el 30 de junio de 2011. Ah, sí, ¿sabes qué? Porque se modifica el artículo. Claro, es porque hay varios proyectos, no es uno solo. Hay varios proyectos con respecto a la licencia de paternidad, pero este en tiene el Congreso, algo en particular. Pero hay uno que es el que más le tocó a los legisladores, que es el que más le gustó, que es este que se hizo este último año. Es porque incluye también nuevas familias diversas. Claro, cambia un poco el tipo de familia convencional a distintos tipos de familia, respetando, ¿no?, las diferencias que hay. Porque hay familias monoparentales, es decir, con mamá, con papá, o con dos mamás, dos papás, entonces... Bueno, justamente hablando de eso, en una nota de Página 12 por el Día del Padre, habla, el título es ¿Cómo criar feministas? Y les leo un pedacito. A ver. El domingo se festeja el Día del Padre, una fecha en la que la publicidad exacerba los roles de género. Para celebrar al que se insinúa el jefe de la familia, pero en realidad no refleja los objetivos, solo refleja objetivos comerciales. Los roles tradicionales de la familia tipo están puestos de cabeza y con ellos las sensibilidades de los niños y niñas, nuestros futuros adultos. Y el día que se celebra a los padres todavía es acompañado por algunas instituciones escolares con una manualidad en el que países con 4 millones de jefas de hogar, de las cuales 70% crían a sus hijos sola, ¿cómo hacen nuestros hijos e hijas para ser personas con conciencia de género? Y esto es lo que plantea Página 12. Bueno, es un tema delicado y está bueno, es interesante porque estuve leyendo también acerca de, a nivel mundial, ¿no?, esto del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Madre como Día de la Familia, el Día del Padre como Día del Padre. Y el hecho de que las escuelas hoy en día reivindican esto, ¿no?, de festejar el Día del Padre, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Madre. como, por ejemplo, sin tener en cuenta las familias estas monoparentales, claro, las familias diversas que existen hoy en día, los tipos de familia. Entonces, proponen ellos que no se festeje el Día del Padre a nivel escolar, ¿no? Nivel, y tampoco el Día de la Madre a nivel escolar, por los chicos que no la tienen o que su situación es distinta, por lo que causan ellos. Claro, pero igual a esto también viene que por qué llaman el Día de la Madre Día de la Familia, porque dicen que algunos, claro, chicos como... tal vez no tienen madre, pero igual en todo caso en el Día del Padre tendría que ser. O se podría hacer una redefinición del concepto, tal cual, que es madre y que es padre. Claro, en claro, caso... pero imagínate el niño que está en esa situación que dice el Día del Padre o el Día de la Familia. ¿Y qué piensa el chico, un niño, tal que cual, tiene que estar creciendo, vale, que hay una mamá, un papá y o está mirando al, claro, resto, tal cual, no, claro, tiene en cuenta los diversos tipos de familia que existen? Entonces se propone, en muchos países ya fue aceptado esto y es así. Y vi que se estaba tocando el tema en España ahora. Acá todavía no se llega. Es que si nos ponemos a pensar, el hecho de solamente existe una licencia por maternidad, es como a raíz de esto, ¿no? Se empiezan a configurar los roles. No se tienen el padre y la mamá, la mamá criando, el papá solamente trabajando, y como que se desvincula un poco las emociones, los sentimientos, ¿no? Claro. Que tienen que ver con eso también. Claro. Así que bueno, con el grupo de Desencadenados estuvimos durante la semana, estos días después del Día del Padre, hablando con los varelenses sobre qué opinan sobre este nuevo proyecto de licencia de paternidad. Vamos a escucharlos y debatimos un y poco. Debatimos. Sería fantástico porque tanto como la mamá, nosotros también dimos la vida, nosotros también pusimos de nosotros. Y sería fantástico porque es parte de nosotros, de los padres también. Son cosas naturales que siempre a uno lo favorecen mucho, lo ayudan mucho, tanto en la fuerza sentimental como en muchas otras cosas. Que corresponde porque el padre también tiene que estar, no solamente la madre. Así que sí, está bueno que le den al padre también sus días. Más cuando nace la criatura. Los hombres tienen el mismo derecho que las mujeres estar con sus hijos. Aunque haya diferencias en el matrimonio a veces, me parece que es normal que los padres tienen que tener el mismo derecho que las mujeres, tener y criarlo. Corresponden que estén los dos y los días que tengan que estar. Más si pasa algo, porque a veces por ahí se complica el tema del parto, y es si la madre tiene que estar sola o depender de alguien. El papá tiene que ser de mamá si no está mamá, y mamá también tiene que cumplir los dos roles. El papá también tiene que estar en los momentos que la madre necesita, y más cuando a veces hay un problema, una cesárea o algo que la madre necesita de un apoyo, y sí, más del papá. Hubiese querido estar un poquito más de tiempo con mi nena cuando nació, pero sí, bueno, es algo que uno no puede tampoco manejarlo por ahora. Claro. Esperemos que ojalá que para las personas que si se da esto, que puedan tener más tiempo con sus hijos, que son momentos muy lindos que uno pasa como papá, y creo que a todos nos gustaría pasar más tiempo. ¿Por qué crees que se le da la licencia más a la mujer que al hombre hoy en día? Y porque es algo que ya está instaurado hace mucho tiempo ya. Uno por ahí ya viene desde antes, mucho antes, cuando dicen el padre tiene que trabajar y la madre tiene que procrear. Entonces la madre es la que tiene que estar con el hijo y el papá es como que tiene que salir a buscar el pan. Entonces te dicen, bueno, te damos tantos días, y que la que sufrió el parto, la que sufrió lo que pasó fue la madre. El padre le dicen, bueno, anda. Mira, a mí me parece buena la propuesta, porque mayormente los padres son 2 días los que te dan de internación. Entonces, si al padre le dan 2 días, que lo ven en el hospital un rato y el día siguiente en tu casa y nada más. O sea, está buenísimo que al padre también le den un poco más de días para que esté más en contacto con el nene y el recién nacido los primeros días de vida, ¿no es cierto? Es la mujer la que básicamente la que se encarga de todos los trámites del nene apenas nace, es la que lidia con todo el cargo del trámite y ya está con el nene. En cambio, si uno puede estar más tiempo con ella y con el nene, se puede encargar de esos trámites que no debería encargarse ella, que está delicada porque tuvo cesárea o parto natural. Una cuestión que la mujer es necesaria biológicamente para amamantar, sí, y el padre no, y bueno, entonces como que no haría falta que los dos estén, porque ya con que uno esté cuidando del nene se cumplen, digamos, las necesidades básicas. Claro. No se está teniendo en cuenta el tema vincular o las necesidades sentimentales. Es un tema de tradiciones, en donde sí, el hombre es el que lleva el pan a la casa y la madre es la que se encarga de los chicos, y como que socialmente ya está medio como establecido. Igualmente eso como que va cambiando, sea, hoy por hoy no son las mismas las necesidades que en otros años. Claro. Y las normas con las cuales nos manejamos siguen siendo siempre las mismas. Entonces, como que sí, hay necesidades de ir adaptando eso. Next, we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Bueno, es realmente interesante todo lo que escuchamos. No pudimos meter todo el material que conseguimos ayer. No está de más decir, ¿no?, que todas estas entrevistas fueron hechas a parejas que estaban con sus hijos. Parejas heterosexuales que estaban con sus hijos para saber qué es lo que pensaban. Y hay muchas cosas que me llamaron la atención en cuanto a las respuestas. Lo que más me llamó la atención es el hecho de que, así como está hoy en día congeniado esto, es por el hecho más que nada de que la mujer se quede con el hijo, con el nene recién nacido, nena, el padre tenga 2 días, el día en el que nace, un día posterior, y después vuelva a trabajar para no perder la productividad. Eso leí en un estudio, la productividad a nivel social, económico, porque las empresas lo que no quieren es perder productividad. Entonces, a nivel mundial vi que está estipulado eso, a propósito, digamos, para que no haya pérdida de ganancias para las empresas. Sí, bastante obtuso, ¿no? Como preocuparse totalmente, claro, es como de esas cosas. Como dijo la chica ahí a lo último, que no se tiene en cuenta el tema vincular del padre, de la relación afectiva que existe con el hijo de parte del padre, sino que ellos lo ven más a los ojos de empresarios, digamos, ¿no? Está, tuviste un hijo, bueno, claro, andá 1 o 2 días y después volví a trabajar. Aparte le tenés que llevar la comida, vos tenés que mantener. Entonces, la excusa, es como mantener el estatus que existe hoy en día. Qué importante esto de desencadenar, ¿no?, el concepto del patriarcado y el capitalismo de la mano. Concepto, ¿no?, firmemente del que el padre allá arriba, por sobre llevando la familia al hombro, como siempre se dice, ¿no?, el padre lleva a la familia al hombro por solamente el hecho de salir a trabajar, pero es en conjunto. Yo quería decir que un dato de que solo el 43% de los países del mundo cuenta con una licencia de paternidad paga. En la Argentina son 2 días, uno posterior al nacimiento y el otro podrá ser utilizado con posterioridad si así lo requiere la inscripción del nacimiento, dice la ley, ¿no? En Paraguay les otorgan 3 días y en Brasil son 5. El feliz y flamante padre tiene laboralmente habilitado el día del parto. Le dará un par de palmaditas al bebé y hará un nuevo mandado y al trabajo otra vez, de nuevo, ¿no? Eso es lo que el Estado y las empresas entienden de la figura paterna, ¿no? En un momento tan importante de lo que es la vida de una persona, y como decían las entrevistas, para los padres es muy importante presenciar el parto, compartir esos primeros días con la mamá, con el bebé, siendo que escuchaba, ¿no?, que es verdad, los trámites para el documento del bebé, del hijo, lo hace la madre o siempre con algún acompañamiento de algún familiar, pero el padre desligado de esos trámites, que es importante que él los haga también, que esté presente en eso. También el hecho de mantener eso de que el padre ayuda a la madre, cuando en realidad lo que tendría que hacer es ejercer su rol como padre y no ayudar, claro, a la madre, claro, ya sea con el bebé o ayudarlo en la casa o ayudarla en lo que sea, ¿no? Claro, si no, como hablan en un momento de la entrevista, que dice, capaz que la madre necesita ayuda, dice... Ayúdate acá. Claro, en vez persona. De ejercer, en vez de que el padre ejerza su rol como padre, ¿no? Eso es... Vi que en igualmente, el... yo noté que al principio una de las primeras entrevistas trataba esto como... Dijo que era algo natural. Y bueno, al final... también otra persona distinta habló sobre la cuestión cultural y de traición, sí, claro, ahí vemos distintos puntos de vista que son muy importantes también para la crianza de los hijos de ellos mismos, ¿no? Tal cual. Cómo los sujetos están alienados, ¿no?, por el capitalismo y la vida de las personas también, y cómo ahí también se empiezan a configurar los roles a partir de la crianza y los cuidados asimétricos que se tienen, ¿no? Y que produce también una serie de desigualdades entre los varones y las mujeres. Claro, yo me imaginaba y lo relacionaba y le decía a los chicos en el momento de la entrevista esto de como la mujer que gasta la tarjeta de crédito, ¿no? Cómo está como relacionado así con el capitalismo, ¿no? Tal cual. Claro, pero siendo padre encima, ¿no? ¿Qué opción tenés? renunciar al trabajo. Claro. Que está con tu hijo, tenés que renunciar. No hay... Bueno, vi que una en el Congreso se alegaba esto de parte de muchos funcionarios que alegaban que eso iba a traer, a aprobar un proyecto como este, iba a traer menos productividad por parte de las empresas, y las empresas se quejaban porque iban a tener que estar bancando a alguien que no trabaja. Entonces a ellos no les parecía productivo. Entonces eso era lo que acotaban los funcionarios a favor de las empresas, digamos. Renuncio. Se iban. Sí, es algo que... igual está visto con buenos ojos en la Cámara de Senado, así que vamos a ver. Igualmente, ¿cuándo? O sea, los padres no tienen otra mirada, quiero decir, lo tengo que ver bien, lo tengo que ir a laburar, ¿ya está? Claro. Igual tengo como una opinión también respecto a, en el norte, por ejemplo, para tirar un ejemplo, hay padres, digamos, que se van por 3 meses a trabajar, son los famosos llamados... trabajadores golondrinas, que se van por 3 meses y en el momento que tiene que nacer su hijo no están. Hay algunos igual trabajadores que trabajan en blanco y otros en negro. Ya sabemos cómo es el tipo de trabajo. Está bueno, en los de blanco, que están reconocidos por el Estado, no tienen la oportunidad de poderse volver luego de 3 meses a reconocer a sus hijos, a conocer a sus hijos, mejor dicho, ¿no? Así que tienen que esperar 3 meses sí o sí para que termine su trabajo, porque esa es la duración, y después volver y conocer a sus hijos luego de 3 meses. También es como otra forma de mirar, ¿no? Quienes necesitan también poder conocer y quedarse un tiempo con sus hijos. Sí, realmente sorprendente, pero bueno. Sí. Es parte de Argentina y muchas veces no lo tenemos bien en claro. De la sociedad, de todos lados viene esto. Sí, de... tal cual, es todo mundial, ¿no? Pero bueno, la mayoría de países, hay muchos países que tienen aprobado esto de la licencia de paternidad. Argentina está en proceso de eso, así que esperemos que vaya bien, ¿no? Ojalá lo logre. Como futuro padre. Claro, algún esperemos día. Esperemos gozar de esos beneficios. No quiero tener 2 días de... Tal cual. Yo no pienso tener hijos. Bueno, son opiniones distintas. Son decisiones, ¿no? También. Tal cual. Quería dar un dato, ¿no? De una de las entrevistadas que estuvimos, justo la enganchamos publicando, pegando unos afiches en Varela, que se trata sobre un ropero comunitario. Es una iniciativa que se propuso con el nombre Sonrisas, que la empezaron hace poquito, nos contaba la mujer, que es una de las mujeres que escuchamos, ¿no?, en la entrevista. Ellos reciben donaciones de ropa para dar a los que más necesitan, entre ropa de niños y calzados, y tienen un número de celular. Es 11-35-05-11-92. Pueden recibir llamadas, mensaje de texto, WhatsApp y un número de radio que es 756-8228. Se encuentran en la calle 558, número 236, entre 507 y 503. Esto es en el barrio San Jorge. Y también están iniciando otra nueva iniciativa que tiene que ver con una biblioteca comunitaria. Así que está bueno difundirlo para aquellos que tienen la posibilidad y pueden ayudar a acercarse a esto, ¿no? Con este clima también que se viene el invierno. Ayer empezó el invierno y hay mucha gente en la calle también que no tiene ropa, no tiene abrigo. Está bueno, sí, sí. Iniciativas así, no duden en comunicarse con nosotros para difundir, así que bueno, estamos todos al servicio de la comunidad acá también, sí. Así que repetimos nuestras redes sociales para terminar. Nuestra línea de WhatsApp es 11-35-17-81-16, una página de Facebook @desencadenados con X al final, y nos pueden seguir en Instagram @desencadenados con X al final. Y bueno, vamos cerrando nuestro segundo programa de Desencadenades, adelantando con lo que se viene con el próximo programa. Vamos a estar tratando sobre la comunidad LGTB, vamos a hablar sobre la formación de las agrupaciones, la historicidad, el rol que tuvo en la dictadura, ¿no? Y la actualidad, vamos a tener una entrevista con Nancy Ayala, sí, que es una profe de acá de Varela. Vamos a continuar con Iggy, vamos a retomar la lucha de Iggy, que no es solamente, no vamos a hacer como los medios de comunicación, marcar agenda, vamos a seguir hablando de Iggy. Y también vamos a difundir lo de la kermés que vamos a estar haciendo el sábado 8 de julio. Organizando, sí, ya organizando, estamos con los preparativos. Desde Desencadenado y con el grupo de la Comisión de Mujeres y nuestras coordinadoras para recaudar plata para viajar al proyecto de Jóvenes y Memoria. Y ya que está, le mandamos saludos a Virginia, a Paula y a Nancy. Nancy, nuestras coordinadoras. Yo, por mi parte, quiero mandar un saludo a un amiguito que tengo por ahí dando vueltas, un oyente más vale, sí. Franco, Molina Franco, ahí, que Franco. Debería estar mandamos escuchando. Saludo. A Leila también, que debería. Tiene que estar deberían escuchando. Estar escuchando. Y bueno, principalmente eso. Bueno, le agradecemos a todos los oyentes por habernos escuchado. Vamos a estar compartiendo mucho más en el próximo programa. Chicos, gracias por estar acá. Gracias por llegar. Tarde, pero llegar. La tardanza. La próxima esperamos arrancar en horario, tranquilos, con todo y mucha más información. Igual en las páginas de Facebook vamos a estar publicando los temas que tratamos hoy, lo que se viene para el próximo programa, y vamos a estar subiendo la grabación también del programa por aquellos que no lo pudieron escuchar. Así bueno. Que, bueno, nos vemos dentro de 15 días nuevamente con Desencadenades. Saludos a Dani, acá también a nuestro operador, que está siempre con toda de tempranito. Y que nos prepara el mate. Sí. Y bueno, que... nos vamos escuchando la cortina, ¿le parece? Bueno, muchas gracias, vemos. Chicos. Chao, nos vemos. Chao. Los miércoles, en el aire de FM La Barriada, te invitamos a romper con los estereotipos. Desencadenades. Una producción del grupo de jóvenes de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com.